porque se está sustanciando acá en la provincia de Mendoza el juicio por el asesinato de Tania y Lorena, este policía que conducía alcoholizado y asesinó a estas dos chicas. Pero para hablar mejor de este tema, del otro lado de la línea, nos está aguardando alguien que ha estado en todas las jornadas del juicio. Nos referimos a Penélope Moro, de la campaña contra la violencia institucional, a quien saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Penélope? Hola, ¿cómo están, compañeros queridos? Bien, bien, contentos nosotros porque salió el sol, sí. y por otro lado preocupados por lo que está sucediendo en este sí. juicio. ¿Cómo está avanzando el cambio de carátula? Además sabemos que ha habido agresiones por parte de la policía. Sí, sí, de la Guardia Policial del Cuarto Juzgado Correccional, que es a donde se está llevando a cabo este juicio, que comenzó el martes 17 de noviembre con un único imputado, que es el sargento Antonio Cruz, que llegó imputado por homicidio imprudente tras haber atropellado a las tres chicas de estas que venimos hablando hace tiempo ya, en diciembre del 2014, estamos hablando de Tania Páez y Lorena Castro, que murieron días después de ser embestidas por este policía que conducía borracho en la esquina de La Madrid y San Vicente, en el barrio Villa del Parque de Godoy Cruz, y una sobreviviente que estuvo tres meses sin caminar y después un tiempo mucho más largo con rehabilitación, que es Melanie Ávila Puebla. Ella fue una de las primeras en prestar declaración el mismo 17, en la primera audiencia, que fue muy importante, porque además de declarar esta sobreviviente, declaró también Jessica Carballo, que es la mamá de Tania Páez, digamos, de entre las madres de las víctimas, la única que declara es Jessica, la mamá de Tania, porque ella fue la única familiar que pudo llegar directo al lugar de los hechos en cuestión de minutos. Entonces estuvo presente durante todo, digamos, esta tragedia, por llamarla de alguna manera. Todas las rondas de testigos que han tenido lugar entre la audiencia del 17 y el 18 han servido para incriminar mucho más a este policía, porque se agregaron nuevas pruebas, aseguran de que habían botellas rotas en el vehículo del sargento Cruz. Hay que recordarlo también, el sargento estaba de licencia, pero aún así, siendo funcionario público, le competen ciertas responsabilidades que son mucho más importantes o relevantes que las de un ciudadano común, teniendo en cuenta los conocimientos que tiene en cuanto a resguardar la seguridad ciudadana. Algo que hasta el momento no se está teniendo en cuenta por la fiscal a cargo, que es Susana Giner. La jueza que está a cargo del debate es Lucía Mota. Recordemos que este juicio se está llevando en el Cuarto Juzgado Correccional. También han declarado, sobre todo en la jornada que tuvo lugar el martes 18, vecinos de la zona que fueron los que socorrieron a las niñas, porque los cuerpos de las niñas quedaron desparramados en distintas veredas de allí, de esa esquina, digamos, y todos, absolutamente todos, dan cuenta de la actitud deshumanizada de este policía mientras sucedían los hechos. Nunca se acercó a resguardarlas, a preguntar si necesitaban algo, hasta tuvo gestos de provocaciones, habló de que el seguro le iba a resolver todo. Declaró también Dayana, que fue una cuarta amiga, porque esa noche las chicas estaban celebrando el fin del año lectivo, eran cuatro, sentadas en la vereda. Hay medios de comunicación que dice que estaban sentadas en el cordón, pero las pericias, más lo que las chicas cuentan, las sobrevivientes, todo indica que estaban sentadas en la vereda, en un montículo que hay de cemento en la vereda. No estaban en el cordón de la vereda, en el cordón de la calle, quiero decir. Claro, claro. Dayana, esta cuarta chica, se salvó por una cuestión de segundos, porque ingresó a su vivienda, estaban justamente en su vivienda, y llevó a una de las hermanitas de las niñas que fueron atropelladas al baño. Cuando la estaba llevando al baño, siente el estruendo, los golpes, los ruidos, y sale corriendo y ve a sus amigas desparramadas por diferentes veredas. Los vecinos cuentan el estado gravísimo en que se encontraban, sobre todo Tania Páez, que no respondía, solo tejía, y Lorena Castro, que gritaba que le dolía y que le dolía. Melanie estaba un poco más consciente, que es la sobreviviente, y pedía que se asista a sus amigas. También declaró una policía de apellido Galán, que en ese momento se desempeñaba en la comisaría número 50 y fue la primer policía en llegar al lugar, y que dio cuenta de cuál es el protocolo de policial en el durante este tipo de accionar. Dijo que ella no sabía, no lo conocía, Sargento Cruz, pero cuando se acercó le preguntó quién era. El mismo hombre le dijo que él era policía. Ella le preguntó dónde tenía el arma, porque también dio cuenta de que por más que los policías estén de licencia, pueden portar el arma, ellos son responsables del arma que se les otorga. Él lo llevaba abajo del auto, abajo del sillón, perdón, de la silla del asiento del auto, al arma. Sin embargo, nunca se le quitó el arma, no se le esposó, se le dio primero asistencia médica. No hubo, nada más se protegió al policía de que los vecinos no lo agredieran, que en realidad los vecinos dicen que no tenían intención de agredirlo en ningún momento, porque la prioridad era proteger a las chicas por el gravísimo estado en el que se encontraban. También los vecinos cuentan cómo Cruz, además de su actitud completamente deshumanizada, el desprecio por la vida de las chicas, se jactaba de que era policía, de que iba a salir ileso de eso, de que el seguro le iba a resolver todo, y le pedía a Dayana, a la amiga que había sobrevivido, ingresar a su casa para enchufar el teléfono celular, porque se había quedado sin batería, cuando nadie comprende para qué lo quería hacer, porque ya habían venido las ambulancias, se supone que era para llamar al seguro, algo que era lo único que le interesaba a este señor. Ya en la segunda audiencia, la querella pidió el cambio de carátula. Vamos a recordar cómo está compuesta la querella. Por el lado de Jessica Carballo, que es la mamá de Tania Páez, la representan los abogados Lucar Lecour y Sergio Salinas, que ellos son integrantes de SUMEC. Y por el lado de Melanie Ávila Puebla y de Lorena Castro, la representante Susana Sotile. Entre todos, crearon la estrategia de pedir el cambio de carátula, de que se pase del homicidio imprudente al que llegue imputado Cruz al cuarto juzgado correccional, a una calificación que tenga que ver con un homicidio simple, con dolo eventual. ¿Por qué? Porque de esta manera el fuero de la jueza Mota, que es el cuarto juzgado correccional, ya no tendría competencia y se podría pasar a una cámara del crimen, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos, porque dentro de los juzgados correccionales las penas que se contemplan son de 2 a 5 años aproximadamente, que terminan siendo escarcelables. El caso es gravísimo, teniendo en cuenta todas las declaraciones y las pruebas que han salido a la luz en estas dos audiencias. También se dio cuenta, gracias a la declaración de los testigos, que hay muchísimos puntos que no fueron, que no figuran en el acta de instrucción de aquella noche, por lo tanto se deja entrever que hay cierto encubrimiento policial, como suele suceder. Si esto pasa a una cámara criminal, el imputado puede ser juzgado con una posible pena entre 8 y 25 años, lo que no significa que se le vaya a dar esa pena, porque también va a haber un juez, también este imputado va a tener derecho a garantías, y a lo mejor no lo encuentran responsable y no lo encuentran culpable, y deciden mantener una calificación un poco más leve. Simplemente los abogados lo que piden es que la jueza Lucía Mota se declare incompetente, justamente por la gravedad de los hechos. Otro dato que también quiero agregar es que durante todas estas dos audiencias que se han llevado a cabo, la fuerza de seguridad, la custodia del cuarto juzgado correccional, que está conformada por policías, ha sido muy virulenta contra los asistentes. Se trata de un juicio oral y público. Sin embargo, durante la primera audiencia no se dejó ingresar más que a un número muy reducido de periodistas para que realicen la cobertura, y a la mamá de Jessica Carvalho, a la mamá de Tania, perdón, Jessica Carvalho, pero porque ella es testigo, si no, no se lo hubiera dejado ingresar. Y se les prohibió también que acceda a declarar con la foto de su hija en el pecho, sin dar argumento. Al día siguiente, en la jornada siguiente, se amplió la sala, se cambió a una sala mucho más grande. Sin embargo, la policía, la custodia de la jueza Lucía Mota, seleccionó quiénes podían entrar y quiénes no. Fue un número muy reducido de asistentes, lo que de alguna manera inhibe el derecho que tiene la ciudadanía a controlar el accionar de jueces y de fiscales, que tenemos todos y todas, más allá de los periodistas que estamos haciendo la cobertura, y también de realizar el acompañamiento sobre las víctimas, sobre las madres. A posteriori, cuando se estaba terminando la audiencia y ya la fiscal Susana Giner se había pronunciado en contra de el pedido de cambio de carátula que había requerido la querella, y se había dictado el cuarto intermedio hasta el día de hoy, nos retirábamos de la sala, y hubo virulencia por parte de esta custodia contra las madres que se están organizando aquí en Mendoza en contra de la violencia institucional, porque estaban pidiendo justamente que para la audiencia de hoy se dejara ingresar a más personas. Hubo amenazas también a los periodistas que están, no a los periodistas comerciales que hacen su cobertura y se retiran porque están marcados por la inmediatez, en cambio los periodistas que realizan para estas coberturas para diferentes organizaciones, como es la campaña contra la violencia institucional, o para comunicar a medios comunitarios que por ahí no tienen los recursos para poder acreditarse por una cuestión de cantidad de personal, como puede ser La Mosquitera o como puede ser Radio Cuyún, que esa es la función que estamos cumpliendo desde la campaña, informar a todos estos medios, hacer esa cobertura, ¿no? Uh-huh. Hubo violencia sobre ellos también cuando nos acercamos a estos periodistas que estaban agrediendo a las madres que están acompañando a Jessica Carvalho, a pedirles el nombre simplemente y el rol, ¿no? El cargo de policía. Bueno, también hubo empujones, amenazas de que hoy no íbamos a poder cubrir nosotros, los medios comerciales por supuesto que sí. Así que, bueno, ante este riesgo de que hoy el caso quede impune, no sabemos qué es lo que puede decidir de todos modos la jueza Lucía Mota respecto al pedido de cambio de carátula. Presumimos, tenemos la esperanza de que acepte este cambio de carátula y de que el juicio pase a una cámara criminal, aunque lleve el tiempo que lleve, o sea que esto continúe, porque si hoy se dicta sentencia, como te decía, dentro de un juzgado correccional la sentencia va a variar entre 2 y 5 años, por eso queremos que se pase a un juzgado criminal como corresponde, porque además también los mismos testigos hablan de que cuando se llevaron, la misma policía se llevó al hospital a Antonio Cruz, él se reía de lo que de lo que sucedía y del enojo de la gente, hubo provocaciones, o sea, hay un montón de pruebas que lo incriminan. Por eso hoy nos vamos a estar juntando a las 10 de la mañana para manifestarnos, para reclamar justamente que la fiscal Rosa Giner acompañe el pedido de la querella para cesar con la complicidad judicial, que el policía Antonio Cruz sea juzgado ante una cámara criminal para que también el caso no quede impune, que se tomen en cuenta las nuevas pruebas surgidas a la luz del debate, porque no se han desestimado algunos testimonios que han sido muy importantes, y también el repudio para que cese la virulencia contra los asistentes, contra la prensa y contra todas las manifestaciones a favor de los derechos humanos de nuestros chicos y de nuestras chicas que cada viernes marchamos junto a nuestras madres allí en los tribunales provinciales. A las 11 horas va a ser esta tercera audiencia, que es casi definitoria, para saber qué es lo que va a decidir la jueza Lucía Mota. Bueno, y estas son nuestras expectativas, que acepte el cambio de pedido de carátula. Y si no lo acepta, se apelará y seguiremos con la lucha, pero no estamos dispuestos a bajar los brazos porque se trata de un doble homicidio. Nosotros decimos de un doble homicidio y medio, porque Melanie, una niñita que en ese momento tenía 14 años, estuvo 3 meses sin caminar, hoy todavía sigue rehabilitándose, tiene secuelas, llora, extraña a sus amigas, ni hablar del dolor de las madres, por un acto cometido nada más y nada menos por un funcionario policial, más allá de que si estaba en licencia o no, que es algo que los peritos también dejaron en claro, cuál es el protocolo y el accionar de la policía, que debe servirse a la ciudadanía en licencia o no, siempre con el respeto a los derechos humanos y a la vida de los demás en protección, algo que este señor no hizo y no mostró arrepentimiento. También hay que aclarar que Antonio Cruz, por sugerencia de su defensa, que está encarada por el doctor Emiliano Reales, se ha negado a declarar. ¿Cuántas cosas nos ha dejado Penélope? La verdad que impresionante. Bueno, esperemos primero que se cambie la carátula y se cambie la sede del juicio, como mencionabas vos. Sí. Y de acá nos adherimos con mucha fuerza a este pedido de que la policía deje de hostigar a los asistentes, a los periodistas, del medio que sea. Querido compañero, eso también es violencia policial. Terminemos con la idea de que la violencia policial es el gatillo fácil. La violencia policial es violencia institucional, porque prosigue justamente en los estamentos judiciales y continúa antes. A las chicas no las mataron por gatillo fácil, las mató un policía que desprecia la vida humana. O sea, por eso también queremos correr ese discurso, terminar con ese discurso que no hace más que machacar sobre casos aislados. Tal cual. Bueno, sabemos que estás apurada, que ya están por empezar ahí, así que... Sí, la convocatoria, va a haber murgas, los compañeros con los que marchamos todos los viernes junto a nuestras madres, nuestras queridas madres, ya se están arrimando allí a tribunales, estaremos haciendo fuerza a lo largo de toda la jornada, los que podamos entrar a cubrir o asistir al debate también estaremos en la sala del cuarto juzgado. El cuarto juzgado correccional. Así que apenas salgamos también tendremos novedades, y entre tanto haciendo mucha presión social y mucho ruido y mucho pedido de justicia, siempre en paz y con amor por nuestras madres y por nuestros pibes y nuestras pibas. Tal cual. Mira, si hay una cosa que nos han enseñado las madres de Plaza de Mayo y toda su lucha, las abuelas, los hijos, es no reclamar venganza, es reclamar justicia, que es lo que estamos reclamando acá, justicia, ¿no? Así es, tal cual. Quiero destacar también la declaración de Jessica Carballo, la mamá de Tania Páez. Yo sé que ustedes tienen el seguimiento de los casos, y en eso La Mosquitera es un medio ejemplar, porque Jessica Carballo, cuando declaró, habló de que, recordemos, las chicas fueron asesinadas el 9 de diciembre, el 11 de diciembre muere Tania en el Hospital Central y 12 días después muere Lorena en el Hospital Central. Estamos hablando de diciembre del 2014. El 16 de enero muere Leo Rodríguez en la comisaría 27. Los tres chicos eran vecinos. Y cuando Jessica Carballo declara, tiene en cuenta esto, porque dice que a partir de la muerte de las chicas y de los reclamos de los jóvenes del barrio Parque Sur, porque todos eran vecinos del Parque Sur, comenzó una reprimenda mucho más fuerte contra los jóvenes del barrio, que luego deparó en la muerte de Leo Rodríguez. No sabemos si son casos relacionados, pero sí da cuenta del desprecio a la vida humana de los chicos del oeste de Godoy Cruz, y hasta el día de hoy las reprimendas continúan. Penélope, la verdad que muy completo, muchas gracias por tu tiempo para con nosotros y además por todo el laburo que estás desarrollando ahí y permanentemente. Te mandamos un abrazo muy, muy fuerte. Muy fuerte, compañero, para ustedes, y bueno, los informamos sobre lo que pase después de esta audiencia.